Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy a esta hora, antes de que el humor de Trump cambie y con él lo que pueda pasar en el mundo, el punto de la Tierra que corre mayor riesgo de sufrir una invasión militar es territorio europeo. A esta hora, después de sus últimas declaraciones, el mayor enemigo de Estados Unidos, aquel que justifica una toma por la fuerza o un acuerdo bajo chantaje, es la democracia de Dinamarca. Ya no es Venezuela, no es Irán, ni mucho menos la dictadura amiga de Arabia Saudí. Es Europa, que no acaba de obedecer lo suficiente, tanto como debe. Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. Dijo ayer Donald Trump, justo antes de que se conocieran los detalles finales de la reunión que su equipo mantuvo con representantes de Groenlandia y Dinamarca, dijo sencillamente que él necesita Groenlandia, que su país la necesita. Vamos a ver qué pasa, pero la necesitamos. No soy el primero que lo dice. El encuentro de las tres delegaciones no sirvió para frenarle. Lo explicó de forma muy gráfica el ministro de Exteriores danés. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. Está claro que Trump tiene el deseo de conquistar Groenlandia, dijo el ministro. Hemos dejado muy claro que esto no es del interés del reino de Dinamarca. Y añadió, hay un gobierno en Groenlandia con el apoyo de tres cuartas partes de la población. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Fueron estas dos las declaraciones en realidad más sinceras y que mejor resumen el resultado del encuentro en la Casa Blanca. El equipo danés aceptó crear un equipo de trabajo con Estados Unidos para buscar una solución, pero Trump dejó claro que solo busca una, la anexión, y sobre eso no hay margen de negociación, o todo o nada. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Reconociendo que se trata de una cuestión emocional para todos, el ministro de Exteriores danés ha calificado la reunión con J.D. Vance y Marco Rubio de franca, aunque con diferencias fundamentales. Pero en desacuerdos aparte, hay una voluntad de intentar llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes, y en ese sentido ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para buscar una solución que a su vez respete las líneas rojas de Dinamarca, un grupo que empezará a trabajar en cuestión de semanas. Por su parte, la representante de Groenlandia, también presente en la reunión, ha hablado de entendimiento mutuo, de encontrar un equilibrio, pero ha dejado claro que aunque Washington sea un aliado crucial, no significa que quieran pertenecer a Estados Unidos. Entre el lenguaje, por momentos de madera diplomática, la realidad también es que se van desplegando las tropas. Esta noche el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que enviarán soldados a la isla a petición de Dinamarca. Los primeros elementos militares franceses ya están en camino, escrito en redes. Otros les seguirán. Anoche las nuevas tropas danesas ya se desplegaban en Groenlandia y a ellas se han unido unidades de las Fuerzas Armadas de otros países como Suecia. Sobre el papel, en las explicaciones indican que son miembros de la OTAN intentando reforzar la seguridad del Ártico, como pide Estados Unidos, pero no se trata de una misión de la Alianza Atlántica y, de hecho, los daneses admiten no saber si de quién tendrán que defenderse es de los estadounidenses. En ese caso dicen que lo harán. Antonio Martín. Hasta tres aviones de las Fuerzas Armadas de Dinamarca están ahora mismo en Groenlandia. Uno llegó el lunes con equipamiento, los otros dos en las últimas horas con soldados no solo daneses, sino también de Suecia y de Noruega. El gobierno danés justifica el incremento del despliegue militar por el momento incierto actual, pero también enfatiza que se aumenta la seguridad del Ártico y del Atlántico Norte, es decir, lo que supuestamente demanda Trump. Este es el ministro de Defensa danés. Y Arctis o Norland. Y subraya además que es un despliegue que se realiza en colaboración con aliados de la OTAN. Le han preguntado qué pasaría si Estados Unidos ataca a ese contingente. Dice el ministro que es una posibilidad muy hipotética y que la orden en ese caso que tienen los soldados es defender el reino de Dinamarca. De momento, este despliegue se centra en militares nórdicos especializados en el combate en condiciones de nieve, de frío y de noche. Llegarán también más aeronaves y más buques. Ayer, después de recibir bastantes críticas por la tibieza europea, Ursula von der Leyen también quiso mostrar su apoyo a Dinamarca. For me it's important that the Greenlanders know and they know this by the deeds, not only by the words. That we respect the wishes of the Greenlanders. La presidenta de la Comisión Europea aseguró que Groenlandia puede contar con Europa. Y que sepa, añadió, que puede hacerlo con hechos y no solo con palabras. Preguntada por ello, no aclaró ni descartó la aplicación del artículo 47.2 de los tratados, el que compromete a los estados a la defensa colectiva. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. On this vote, the yeas are 50, the nays are 50, the Senate being equally divided. The vice president votes... Affirmative, and the point of order is sustained. Gotta make sure. Así, con ese pequeño golpe en la mesa, se zanjó también esta noche la supresión del que podía ser otro pequeño contrapeso al poder de Donald Trump. Ya no lo será. El Senado de Estados Unidos rechazó la propuesta de ley para obligar al presidente a pedir la aprobación del Congreso si quería volver a atacar Venezuela. 5 senadores republicanos hicieron posible la iniciativa hace unos días. Anoche se votó con empate y el voto de calidad de J.D. Vance definió la victoria para Trump. La iniciativa decae y el presidente ya no tendrá que rendir esta cuenta. Horas después, además, un nuevo tiroteo de la policía migratoria en Minneapolis ha dejado un herido. So carry your phone with you at all times. And if you see these ICE agents in your neighborhood, un disparo en la pierna, su vida no corre peligro, pero el altercado ha motivado un vídeo del gobernador Tim Walz en el que pide a la ciudadanía que grabe con sus móviles las atrocidades del ICE, la policía de Trump. Y hay algo que completa el retrato del nuevo Estados Unidos. El FBI ha allanado la vivienda de una periodista que le era incómoda al gobierno de Trump. Los agentes entraron ayer en la casa de una reportera del Washington Post que suele cubrir temas relacionados con las condiciones laborales de los funcionarios del gobierno federal. Ganó el Pulitzer por sus trabajos por el asalto al Capitolio, dice el FBI que quería saber si tenía en su casa material clasificado. Informa desde Estados Unidos Nicolás Lupo. La periodista Hannah Nathanson estaba investigando desde hace un año el impacto de las políticas del gobierno en el desmantelamiento parcial o total de las instituciones federales. A través de contactos mediante redes encriptadas, la conocida como susurradora del gobierno federal había acumulado más de 1,000 fuentes que trabajaban para la administración. I think you are a terrible reporter. Trump, quien no está directamente involucrado en el caso, lleva semanas aumentando la presión sobre los periodistas con constantes desprecios. El gobierno también ha tomado medidas en los últimos meses para reducir las protecciones que tienen los reporteros a la hora de mantener el secreto profesional y en confidencial el origen de ciertas informaciones. Y el Wall Street Journal desvelaba este lunes que Trump criticó en persona a un grupo de fiscales del gobierno, calificándolos de débiles por no investigar y procesar a las personas que él quería. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y en otro giro de los acontecimientos, Irán es ahora territorio más seguro para Estados Unidos, de manera que por primera vez desde hace días la tensión militar allí baja en lugar de subir. Lo hace en todo caso entre señales de lo contrario, porque nunca se sabe cuándo Trump puede cambiar de opinión. El gobierno español ha pedido a los españoles que siguen allí que abandonen el país, y Estados Unidos ha evacuado al personal no esencial de su principal base militar, la de Qatar. Pero esta noche el ministro de Exteriores iraní ha hablado para la Fox, para la televisión de cabecera de Trump, y allí ha dicho que están abiertos a negociar y que no van a ejecutar a ningún preso. Y Trump, contradiciendo su propia beligerancia de 24 horas antes, dice ahora que las matanzas contra manifestantes se han detenido, aunque van, según las ONGs, 3.400 muertos. Corresponsal en la zona, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Irán esta pasada noche el miedo a que Estados Unidos atacara se disparó después de que las autoridades iraníes ordenaran el cierre del espacio aéreo, que durante esta mañana ya se ha vuelto a reabrir. Las declaraciones de Trump, en las que ayer dijo... A very good statement by people that are aware of what's going on. A ver, recibido información de que no se iban a producir de momento ejecuciones por parte del régimen, de alguna manera rebajaron la tensión en la región. Sin embargo, preguntado sobre si ha descartado la acción militar, veremos y actuaremos a partir de ahí, dijo Donald Trump. Hoy también un funcionario estadounidense ha dicho a la CBS News que Trump quiere asestar un golpe directo y definitivo contra el régimen y que este miércoles va a estudiar nuevas opciones. Mientras tanto, ayer también el ministro de Exteriores iraní, en una entrevista con la Fox News, aseguró que las protestas en Irán ya se encuentran bajo control. También en Venezuela hay cosas que están cambiando deprisa. El gobierno de Delcy Rodríguez ha anunciado más liberaciones de presos políticos políticos, aunque los números que dan y los de las organizaciones siguen sin coincidir. La presidenta encargada habla ahora de que el país está en una nueva etapa y Donald Trump ha explicado que después de hablar con ella por teléfono, le parece que es una persona estupenda. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. Ni el guionista de ficción más rebuscado habría imaginado que solo 11 días después del bombardeo de Estados Unidos a Caracas y de la detención de Nicolás Maduro, Trump y la que en pocas horas se convirtió en nueva presidenta iban a tener una conversación de lo más dulce. Delcy Rodríguez la ha definido como una larga y cortés conversación telefónica en un marco de respeto mutuo en la línea de lo que había anunciado Trump minutos antes. Una gran conversación con una persona estupenda con la que hemos trabajado muy bien, citando también a Marco Rubio y asegurando que se está llevando muy bien con Venezuela. Otro quiebro de un Trump que no se descarta que reciba pronto a Delcy en la Casa Blanca y que le tiende este puente de plata solo unas horas antes de recibir a María Corina Machado. Todo el mismo día que Delcy, aprovechando su primera comparecencia de la prensa acreditada en Caracas, lanzaba su primer gran mensaje político al exterior. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Un nuevo momento político lanzado desde Miraflores y donde por primera vez también se ha referido al proceso de liberación de presos políticos, elevándolo a 406 los excarcelados, aunque las ONGs lo reducen solo a una cuarta parte. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Aquí en España, de la política, ayer se reunía el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro al que acudía el Gobierno a explicarles a las comunidades su propuesta de modelo de financiación. Ya sabía que la recepción no sería buena. Darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del día. Y así fueron expresándolo las comunidades del PP. Esta era Carolina España, consejera andaluza. Pero también dos comunidades socialistas se mostraron en contra: Castilla-La Mancha y Asturias, que con expresión también gastronómica se quejó del plato precocinado que le habían preparado. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Estas comunidades piden preparar un modelo de financiación desde cero, no el pactado primero con Esquerra, pero el gobierno no se rinde y va a intentar sacarlo adelante con el apoyo de sus socios. Socios que ahora mismo han expresado su rechazo al nuevo modelo, aún así en la Moncloa creen que hay margen para intentar atraerlos, que son ellos los que tienen que permitir la nueva financiación en el Congreso de los Diputados. El gobierno sabe que una vez más encara una negociación complicada, sobre todo con Junts, pero en el equipo del presidente ven muy difícil que los de Puigdemont puedan explicar un voto en contra a una reforma que supone casi 5.000 millones más para su comunidad, también para sus alcaldes, que son el último reducto de poder que les queda a los convergentes. Así que en público, Montero mantiene la presión sobre el PP. Si el Partido Popular no quiere este modelo, no le gusta, ¿dónde está la alternativa del Partido Popular? Intentará la vicepresidenta abrir brecha en ese rechazo en bloque que mostraron ayer los populares, aunque la estrategia en realidad pasa por emplearse a fondo con los grupos de la investidura. Así que, por supuesto, me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria para poder concitar el acuerdo. Y confío en poder llegar a un acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, porque se pueda abstener, porque este modelo es mejor que el anterior. Pero ese argumento por ahora no convence. Como decía Sánchez ayer, salvo Cataluña, ninguna otra comunidad celebró la propuesta presentada por la vicepresidenta. Hasta luego, Guille. Hasta luego. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. La Fiscalía va a interrogar como testigos protegidas a las dos mujeres que denunciaron agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias, aunque todavía no ha decidido la Audiencia Nacional si es competente o no para investigar. Lo que sí sabemos ya es que la organización Women's Link dice haber recibido más relatos de mujeres que también trabajaron para Iglesias y denuncian hechos parecidos. Eso y lo que hoy publica de nuevo el diario.es. Explica que el cantante publicaba las ofertas de trabajo por Instagram y pedía para seleccionar al personal fotografías. Se basaba en ellas, en su imagen, para decidir a quién contrataba. De hecho, cuentan las testigos, llegó a despedirlas por ponerse gordas. Estaban buscando personal para trabajar y a él no le importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía, ah, esta me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque se ve limpia. Los dominicanos son unos guarros. Hoy además los médicos volverán a salir a las calles en la segunda jornada de paros convocados por los sindicatos. La primera de este año fue ayer miércoles con un seguimiento irregular en distintas comunidades y hospitales. Galicia y Euskadi son las zonas donde más éxito ha tenido la convocatoria frente a Extremadura y Castilla y León, donde apenas se han notado los paros. En todo caso, los médicos mantienen sus reivindicaciones, mejoras en los salarios, jornadas laborales y la jubilación, pero sobre todo el fin de las guardias de 24 horas. Marina Fernández. Es la reivindicación más repetida en las pancartas, en las marchas y en las concentraciones. 24 sin parar, no se puede trabajar. Y al preguntar a los médicos qué cambio consideran más urgente. Para mí, sin duda, las guardias de 24 horas. No es seguro para el médico, ni mucho menos para el paciente. Que son guardias obligatorias, no son voluntarias, pagadas menos que el tiempo ordinario. Acabar con ese sistema y conseguir un estatuto propio. Para eso está cuarta huelga en 7 meses. No se ha notado que hay huelga. Estuvimos como unas 4 horas en un pasillo, porque estaban saturados a tope. Hoy no he notado nada, la verdad. Con un impacto muy irregular en función de los distintos centros y hospitales. Hoy se han convocado nuevas concentraciones y marchas en puntos como Madrid o Barcelona y continúa la huelga. Última jornada, aunque los sindicatos médicos no descartan más, o incluso un paro indefinido si los gobiernos central y autonómicos no mejoran sus condiciones. Y del exterior, el primer ministro francés ha sobrevivido a las 2 mociones de censura presentadas por la izquierda y la ultraderecha después de la aprobación del acuerdo de Mercosur, una pequeña victoria de Sébastien Lecornu, que todavía tiene pendiente la aprobación de unos presupuestos, algo que hace peligrar su continuidad en el cargo. París, Lucía Riera. Lecornu ha salvado su enésima censura, esta vez en medio del enfado de los agricultores por el fracaso de Mercosur. Mientras un centenar de paisanos protestaban frente al Ministerio de Agricultura, los parlamentarios debatían sendas mociones presentadas por la Francia insumisa y la ultraderecha, que denuncian la inacción de los macronistas para impedir la firma del acuerdo de libre comercio. Las mociones estaban condenadas al fracaso por la falta de respaldo de las fuerzas moderadas. La portavoz insumisa ha cargado contra socialistas y conservadores por, según ella, aceptar la capitulación de Francia ante este escándalo medioambiental desastroso para el sector agrícola. Para el primer ministro Lecornu, la France n'a pas de budget. Les deux groupes politiques qui ont déposé la motion de censure. Esta ha sido simplemente una zancadilla más a la oposición que solo entorpece la aprobación de los presupuestos. Esta sigue siendo su tarea pendiente, pero de momento ha vuelto a caer de pie. Y además el INE publica hoy el dato definitivo del IPC de diciembre, después de que el adelantado apuntara que la inflación cerró 2025 en el 2,9%. La evolución de los precios ha estado marcada especialmente por el encarecimiento de alimentos básicos como los huevos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.